¿Estás ahí? Sí, Pali, muchas gracias. Bueno, estamos aquí en la Subsecretaría de Coordinación. Hace dos minutos que se reunió el gobierno con los gremios docentes en este caso y también en la Casa de Gobierno, en tercer piso, se reúne la mesa intersindical con paritarios del Ejecutivo Provincial. El Ejecutivo mejoró la oferta, como ayer lo adelantó aquí en Radio Kermés Guido Bisterfeld, el subsecretario de Hacienda, y está proponiendo en este momento a los gremios docentes, el gobierno provincial, una mejora de lo que había propuesto hace dos días, que habían sido un aumento del 5,5% para el mes de noviembre. Eso lo subió un punto, está ofreciendo el 6,5% para noviembre. No modifica el valor del bono, sigue siendo de 45 mil pesos la propuesta del gobierno provincial, y sí mejora lo que va a ser la inflación de diciembre, que se va a conocer en enero, y esa va a ser acumulativa a noviembre y diciembre, o sea, suma el bimestre noviembre y diciembre para pagarla acumulativa en el mes de enero, a finales del mes de enero. Ese es el pedido que habían hecho desde la UTELPA, en este caso, que mejoraran el 5,5%, en este caso lo están subiendo un punto, y que lo que paguen en enero, a finales de enero, sea acumulativo entre noviembre y diciembre. Eso es lo que le acaban de proponer, acaba de proponer el Ejecutivo a los gremios docentes. No mejora el bono, sí, el precio del bono es de 45 mil pesos, un 100% más de lo que ofreció el gobierno provincial el año pasado. Esa es la propuesta, en este momento la están analizando los gremios docentes. Bueno, Mauro, bien, la misma propuesta seguramente se hizo en la otra paritaria de la intersindical. La misma propuesta, la sí, misma, tienen sí. algunos detalles más sí. que tenga que ver con algún otro tema o alguna cuestión puntual de algún convenio colectivo de trabajo, pero la propuesta habitualmente es la misma para todos, para todo el personal estatal. Bien, bien, Mauro, bueno, veremos después la respuesta que darán los gremios. Gracias. Exactamente. Nos reencontramos. Hasta luego.